Bueno, buenas tardes desde la despensa de Sariego. Acá. Estamos con la orquesta Nueva Sensación y con Laura, prima de Merce y Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, repertorio, como vimos, muy variado. Exacto, sí. Vais a estar en CIES el día 1 de septiembre. Ahí estaremos. ¿Y qué? ¿Cómo va ese primer disco? Bien, bien, un disco variado, con muchas historias, con errores, porque los hay, pero bueno, quisimos hacerlo de forma que no tuviera ningún tipo de arreglo, ni bueno, que se vean un poquitín también los fallos que hay. O sea, particularmente. Sí. Sí. ¿Qué tal va el grupo? ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Este año la verdad que con la crisis tampoco se nota mucho. Pensábamos que iba a haber más bajón de fechas, pero no, está muy bien. Vamos tirando. ¿Y el batería? ¿Cómo lo veis? El batería, pues es la incorporación de este año. No, al meterlo metimos profesionalidad, metimos muy buen rollo sobre todo, ¿no? Que es lo que entre él y el gitano que tengo en la orquesta es lo mejor. ¿A qué te refieres con el gitano? Al chai chai. Al chai chai, ¿no? Al que está todo el día con las palmas, con todo esto. Digamos, el teclista, ¿no? El teclista, acordeonista, etc, etc, etc. ¿Y el acordeonista qué dice? A ver, ¿no? Yo, ¿qué quieres que diga? Después de la presentación ya que me acaban de hacer, ya queda todo dicho. Bueno, ya, sí. El teclado... El teclado salomónico, como dicen los de la cirugueña, ¿no? Total, casi el cartone. Y la guitarra del Moro con los 6 cuerdas iguales. Que hace la un poco curiosa. Sí, hombre, no, ¿eh? Muy bien. Y sí, también. ¿Qué más tocas? Percusionista. El güiro, en la caja flamenca, de todo. Oye, yo por tocar que nunca de eso. Y el Gundam Style, o sea, ahí tenemos un gran problema, porque yo llevo ya solicitando no sé cuánto solicitando ya mucho tiempo ya que me paguen clases de coreano y no hay manera, chico. Entonces hay que hacer un poco así lo que sale. Oye, y hombre, quedó bien, ¿no? La gente aplaudió, así que quedó contenta, ¿no? La gente, ¿no? Despachado, sí, señor. ¿Y el cantante qué decimos? Cantante nada, que... Tengo que decir ahí una cosa muy importante. ¿Qué decimos? Que llevo ya unos cuantos años con la orquesta y no sabe decir el nombre. Entonces, soy una cosa que tenía que practicar en casa cuando pueda. De aquí queda ese recao. Y como ya la nueva sensación, ¿no? Sensación, ¿no? Bueno, tú dime a mí cuando a un jefe se le dice cómo tiene que llamar a su orquesta. Bueno, oye, en la vida, esto es... ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aquí el que manda soy yo. Como dicen por ahí, el número uno soy yo, pues venga, a tomar por saco todos. Lo que yo diga, a misa. Ah, claro, lo que tú digas a misa, claro. ¿No? Es que yo que mando y por la pasta. Acabóse. Yo mando aquí en la orquesta, en casa no mando yo, tranquilo. En casa no mando yo. ¿Quién manda en casa? Hombre, la mujer. Eso está bien, ¿no? Y la suegra sobre todo. Y la suegra manda más que la mujer. Bueno, ¿cuántos fiestas tenéis por ahí a contratar? Bastantes, no sé ahora si tenemos el exacto, pero sobre 30, 30 y pico largas. Eso ya bastante, ¿no? Sí. Para una nueva orquesta, ¿no? No, llevamos aquí con esto ya, bueno, empezamos con Cristian. No, empezamos como dúo, Laura y yo. Luego pasamos con Cristian, tuvimos 2 años con Cristian. Luego ya montamos el cuarteto, que el cuarteto iba montado ya realmente 3 años, el cuarteto. El cuarteto 3 años y la orquesta lleva 7 ya. Y para salir. Y para seguir, sí. Si Dios quiere, ¿no? Hemos conocido a gente muy maja, Jack, Construcciones Jack, ya te mete una publicidad en la radio. Hemos conseguido a los ratrios aquí de Oviedo, que son gente magnífica, los moteros. Y bueno, todo lo que sea tocar por ahí, buena gente y buen ambiente. Iba a decir una palabrota, pero muy bien. Iba a decir una palabra que es muy típica mía, pero no. Quedemos con muy bien. Y aquí la despensa Sariego siempre está muy bien y haciendo curro. ¿Y ahora dónde vais? ¿La próxima actuación? La próxima, si no me equivoco, bueno, eso nada, es una salina de fiestas ahí en no me acuerdo el nombre del pueblo ahora. Argüelles. No, Argüelles es mañana, que vamos a hablar yo como dúo, pero esto es, la próxima es una salina de fiestas aquí en Villamayor, que ahí, bueno, es un restaurante Sotiello, que vamos a ir a cantar un poco también, eso es muy fácil. Y luego ya empieza las verbenas, más que nada en agosto, en Melarde, en Borines, ahora que me venga a la mente Celles, que me venga Celles, Pollos septiembre, ¿no? Sí, Pollos en agosto, como me dije, Melarde, Morines, ¿Dónde al Bandi? ¿Dónde el agua? Donde el agua, que es el agua que más me gusta a mí. Bueno, el agua me gusta roja, pero bueno, esa me gusta. Bueno, anda, pues vale. Gracias a todos. Pues nada, amigo. ¿Y a decías que no entrevista o qué? No, a ver si no. A ver si no, te está muy mal.